ve que no beses a él cuando tú me estás pensando en mí. Dije que te olvidé y no es así. Ahora sé por qué preguntas por mí. ¿De qué sirve dar sexo sin pasión si tu cuerpo solo quiere mi amor? Sabes una cosa, nena, nadie te va a amar como yo. Estás con alguien que no quieres. Estás con serio si estás conmigo. Y es un ex que se siente tener un amor que no correspondía. Un amor pero no es suficiente. Se te escucha pero no comprende. Dice que amo pero no lo siente. Y conmigo todo es diferente. Desde aquí a la cama no es lo mismo hacer el amor con quien se ama. Y mis labios te extrañan. Bailo como yo y tu cuerpo me reclama. Y mis manos te aclaman. Y si mueres te vuelven a tocar tu espalda. No me digas que no, cuando sé que tu corazón me llama. Mis manos en tu pecho, vamos haciendo el hecho. Ni novios ni amantes, amigos con derecho. Que se entere tu novio, que se entere mi novia. Que somos dos amigos que se besan sin ropa. Y ahora de mí que digan lo que quieran. Te dije que con Giles no reniego. No me la corras que es tu dueño. Cuando solo se lleva tu beso. No se enamora de quien no se ama. Sentimiento no compra la plata. Puedo ser el hombre más pobre del mundo y tratarte como una gran dama. Sirve que no beses a él cuando tú me estás pensando en mí. Dije que te olvidé y no es así. Ahora sé por qué preguntas por mí. ¿De qué sirve dar sexo sin pasión si tu cuerpo solo quiere mi amor? Sabes una cosa, nena, nadie te va a amar como yo. Estás con alguien que no quieres. Estás en serio si estás conmigo. No es un ex que se siente tener un amor que no correspondía. Pero no es suficiente. Se te escucha pero no comprende. Dice que amo pero no lo siente. Y conmigo todo es diferente. Desde aquí a la cama no es lo mismo hacer el amor con quien se ama. Y mis labios te extrañan. Bailo como yo y tu cuerpo me reclama. Y mis manos te aclaman. Y si mueres te vuelven a tocar tu espalda. No me digas que no, cuando sé que tu corazón me llama. Mis manos en tu pecho, vamos haciendo el hecho. Ni novios ni amantes, amigos con derecho. Que se entere tu novio, que se entere mi novia. Que somos dos amigos que se besan sin ropa. Y ahora de mí que digan lo que quieran. Te dije que con Giles no reniego. No me la corras que es tu dueño. Cuando solo se lleva tu beso. No se enamora de quien no se ama. Sentimiento no compra la plata. Puedo ser el hombre más pobre del mundo y tratarte como una gran dama. Ryan Mix. Recuerda.